Y bien, el 13 de noviembre de 1992, un grupo institucional, decente, de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, pretendió restablecer la democracia deponiendo al gobierno que se había convertido en ilegítimo desde el 5 de abril de ese año. El movimiento abortó por una traición, o por varias traiciones en realidad. Creo que jamás se podrá determinar el número de felones que hizo que todo esto fracasara. Y por supuesto, los que iban a limpiar al Perú del fujimorismo fueron rudamente tratados, durísimamente tratados, inhumanamente tratados. Y luego, desde luego, han sido reivindicados con la restauración de la democracia. Pero no lo han sido del todo. Y estamos con el general de brigada Luis Soriano Morgan, general de brigada del Ejército del Perú, en retiro desde luego, para que nos explique justamente en qué medida esos derechos restituidos durante el gobierno de Valentín Paniagua no lo han sido en los términos cabales que se había prometido. Muy buenos días, general Soriano. Es un honor tener a un militar como usted en esta cabina. Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes de Radio San Borja. Es para mí un honor tener la oportunidad de dirigirme a tu audiencia y sobre todo poner en claro algunos aspectos que, como tú has reseñado, no se cumplen, porque simplemente en el Perú la ley no se cumple. Es, digamos, un viejo hábito, ¿no? Un viejo vicio del país. ¿En qué sentido no se cumple? Un viejo hábito que es más grave cuando se trata de derechos, y derechos de que no se los ha ganado uno, sino que se los han reconocido. Y digo no se los ha ganado porque nosotros no hemos pedido nunca que se nos reconozca tal o cual derecho. Ha sido el Congreso de la República que, después de amalgamar cuatro proyectos de ley de diferentes sectores, incluido el gobierno de turno, gobierno de Toledo, hicieron un resumen de esos cuatro proyectos y acordaron una ley. Una ley que fue aprobada el 2 de diciembre del año 65. Y que, como siempre, fue observada por el Ejecutivo. ¿Del 2005? De 2005. De 2005, exactamente. Correcto. El 2005, esa ley lo que hacía era ampliar y clarificar los derechos que había reconocido en anterior ley el mismo Congreso durante el gobierno de Paniagua, pero que el ministro de Defensa de aquella época, un ministro timorato, las interpretó como quiso, y prácticamente... ¿Quién fue el ministro? El ministro Ledesma. ¿Ledesma? ¿Walter Ledesma? Walter Ledesma, sí. Ah, más timorato no podía ser. Creo que no. No, pues, creo que claro. No, exactamente. Y entonces, ¿a dónde hemos llegado? Hemos llegado... ¿Al atasco? Hemos llegado al Tribunal Constitucional. A ese tribunal que todo el mundo trata de desprestigiar, de desautorizar. Hoy día he leído en un periódico que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones dice que no procede el fallo del Tribunal Constitucional. Entonces no sé a qué vamos a llegar en este país. Bueno, es que es Mendoza, pues, militante aprista, que se siente muy amparado por el doctor García. Yo no sé si el señor será aprista. Yo sí sé. Supongo que sí será, pues, un jurista. Sí, ¿no? Pero los apristas son más apristas que juristas. Y si un jurista dice eso ante el país, ¿qué nos queda a los pobres? Y además un jurista que preside el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, porque ¿qué si, nos espera en las elecciones? Porque si el problema fuera, según mi criterio, de elecciones, tal vez aceptaría que ese señor refute un fallo del Tribunal Constitucional. Pero el problema no es de elecciones. En ese problema estamos involucrados millones de peruanos. El que habla aportó al FONAVI casi 20 años. Así y es. Nunca recibió un centavo de beneficio. Así es. Y es que dicen, esa plata no se puede devolver porque son 20 mil millones de dólares. Y por lo tanto habría un forado espantoso. Bueno, entonces el Estado puede robar y no pasa nada. Y cuando roba mucho, justamente cuando es el mega robo, no devuelve. Si fuera un robo de 200 millones, sí los devolvía. Pero como he robado tanto, he robado 20 mil millones, ya no te devuelvo nada. Porque si no, quiebro. Pero que, por eso es pues que las encuestas a veces dicen, ¿cree usted en la democracia? No, no creo, pues. Fatalmente, ¿no? Fatalmente. Yo no soy muy de la opinión como tú, César, de que el Estado puede quebrar porque devuelve un... No, yo no opino eso. El Estado nunca quiebra. Yo no opino eso, al contrario, estoy ironizando el asunto. Estás ironizando ya. Lo que digo es que el Estado tiene que devolver lo que robó, lo que le robó a la gente, y no lo hace en nombre justamente de esa especie de impunidad que ya se ha creado a lo largo de los años. ¿Cuánta plata le ha robado el Estado a la Seguridad Social a lo largo de los últimos 50 años? Efectivamente, no solamente la Seguridad Social, sino que si vamos a casi 40 años atrás, la famosa reforma agraria del gobierno militar del general Velasco, expropió tierras que no pagó, y la justicia le ha dado a los antiguos propietarios la razón infinidad de veces y no les pagan tampoco. Porque dicen que esos bonos también implicarían un hueco fiscal de tal naturaleza que resultan impagables. Pero son bonos, o sea, son documentos de fe del Estado peruano, y el Estado peruano vale. Claro, los aportantes al FONAVI como yo también tenemos nuestros bonos, porque tenemos nuestras boletas donde consta el descuento. Así es. ¿No? Y nunca usufructuamos ni un centavo, repito. Descuento que se hizo para un fin específico. Para fin específico. Y que el Fujimorismo despilfarró y se tiró. Se robó. Como se robó tanta plata también de otras formas el Fujimorismo. Bueno, ahora ustedes, ¿qué esperan, general Soriano? Estamos esperando, César, de que el gobierno cumpla la ley. El gobierno tiene que cumplir la ley, le guste o no le guste al señor Alan García, porque el presidente de la República es el responsable de que las leyes se cumplan. Y si no se cumplen, habrán caminos pues para enjuiciarlo, para hacerle ver que está procediendo mal. Ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ayer en la tarde, ha habido una reunión de trabajo al respecto. Su representante del país, que es este secretario acá del organismo de derechos humanos, ha dicho que el señor García está haciendo uso de su poder discrecional que le da la Constitución. Bueno, el poder discrecional se utiliza cuando se trata de un proceso normal. Cuéntele a los radioescuchas, ¿qué es lo que no se está cumpliendo? No se está cumpliendo, en principio, que se ha ascendido a un grupo de oficiales cumpliendo la ley a nivel ministro de defensa, pero no se le reconoce sus derechos. O sea, por ejemplo, asciéndelo a coronel, pero no le das el grado. Tiene tales derechos y no le pagan esos derechos. Y la ley dice que le deben pagar. O sea, no son ascensos en realidad. O sea, que son simplemente un saludo a la bandera, como claro, se dice vulgarmente. Claro. No se está cumpliendo también. La ley manda ascender a los coroneles que eran generales, coroneles a general de brigada, y los generales de brigada a general de división. Lo manda la ley, lo ha aprobado un cierto temor el Tribunal Constitucional, pero lo ha aprobado, le ha dado la razón a los reclamantes. El gobierno está haciendo uso de medios indebidos para retrasar el cumplimiento de la ley. Resumamos, el gobierno está desacatando un fallo del Tribunal Constitucional. Para mí sí. Para bueno, mí no sí. Para usted sí. Pues, sí. Sí, tal. No es que usted lo interprete. No, es que yo soy el que hablo y yo claro, soy el que digo. O sea, para es mí es un fallo. Es un fallo del Tribunal Constitucional. Y el gobierno no lo acata. No quiere cumplirlo. No quiere cumplirlo. Y la parte que ha cumplido, la ha cumplido simplemente con papeles que los de abajo, los menos allegados, no lo cumplen. Por ejemplo, a mí... ¿Y por qué cree usted que sucede eso? ¿Cuál es su interpretación? Ahora sí vayamos al... La interpretación es bien sencilla. El gobierno hace caso todavía a consejos de militares que no debían ni siquiera hablar. Esa es la verdad. Ex comandantes generales, ex allegados a Hermosa, ex allegados a Montesinos, que le dicen que los de 13 de noviembre éramos golpistas. Pero el mismo presidente de la República ha aceptado delante de nosotros, cuando se aprobó la ley, de que él estaba al tanto de todo. Y habían miembros de su partido que estaban en el grupo del 13 de noviembre apoyando el reconocimiento de la Constitución. O sea, que se cumpla la Constitución que dio ¿quién? El Partido Aprista. O sea que no sé por qué ahora, cuando es presidente, no aprueba lo que aprobó 2 años atrás, la ley. Una pregunta que a mí me inquieta desde hace tiempo. ¿De dónde vino la gran traición que convirtió lo del 13 de noviembre en un acto fallido de la democracia? Vino de adentro mismo del movimiento. ¿Sí? Claro, fue por lo pronto un comandante que tenía la misión de prácticamente ser el conductor de la fuerza de los tanques, y él fue y le sopló pues a su amigo Saucedo, al gran general Saucedo, que está preso por ladrón, ¿no? Y le dijo... Y de otro lado... ¿Y ese comandante existe, vive...? No, a Dios gracias, se fue de baja. Sí, le tuvieron que dar de baja porque nadie lo podía resistir. Y vino también de un civil, miembro del grupo de... ¿De un civil? De un civil, sí, que era topo. Después fue elegido congresista en un partido y se pasó al partido de Fujimori. Está entre el grupo de los tránsfugos que está siendo juzgado en este momento. ¿Y por qué es tan discreto? ¿Puedo saber su nombre? El nombre del tránsfuga, del topo. Se llama Jorge Polak. Ah, Jorge Polak. Usted lo conoce bien. Caracho. Usted lo conoce bien. No es que lo conozca bien, es que él quiso conocerme bien. Él me persiguió para tener un programa en Radio Libertad. Sí, sí, sí. Ah. Ahí estaba yo, ¿se acuerdan? Claro, claro. Conversamos, ¿sí? Y me negué. Claro. Y me negué mil veces a tener un programa en Radio Libertad porque me olía muy mal todo eso. Claro, querían engancharlo. Querían engancharlo. Sí. Ah. Era la forma de... Otra forma de sacarlo, aparte del plan que había elaborado Montesinos con sus secuaces. ¿Se acuerda del famoso plan que... Claro, el querían plan Bermuda. Desaparecerlo a usted. Y el compromiso que adquiere con Delgado Parque para sacarlo a usted. Exacto. Como quieren ahora sacarlo ya de esta radio, ¿no? Que ya sea el colmo, ¿no? Sí, pues. Pero, en fin, toda mi vida he estado con mi Baigón al costado y combatiendo cucarachas. Creo que igual que usted. Mira, César, yo quisiera ser un poco abusivo, tal vez, de tu tiempo, pero... es triste ver en este momento todo lo que hacen los fujimoristas, sobre todo los familiares directos de Fujimori, ¿no? Toda una tragedia porque su padre, que ha cometido tantos delitos, está para comenzar a ser juzgado esta tarde. Ojalá no le vaya a dar un síncope, no vaya a hacer algo y otra vez se trunque la... No vaya a comer, ¿no?, bacalao pasado. No vaya a comer bacalao y se intoxique, ¿no? Pero sería bueno que la opinión pública que te escucha recuerde todo lo que hicieron con nosotros cuando el 13 de noviembre nos agarraron acusándonos de que éramos terroristas y la tropa vino y nos disparó desde los camiones y al general Salinas en su camioneta le mandaron más de 40 balas, ¿no? ¿Y a nosotros qué nos hicieron? Y Ducumé le disparó personalmente, Ducumé, ¿no? Ducumé le disparó, yo soy testigo de que le disparó. Los persiguió disparándole. O sea, lo salvó al general, lo salvó el blindaje. El blindaje que tenía la camioneta prestada. Sí. Exactamente. Pero, César, todo lo que nos hicieron, en principio nos llevaron, nos metieron a la División de Fuerzas Especiales, personalmente, disculpe a que use la primera persona, 10 días y medio incomunicado. No tenía contacto con esposa, con hijos, con madre, con hermanos, con abogado, con nada. 10 días incomunicado en un cuartel. ¿Qué hicieron en esos días? Dieron una ley con fecha atrasada y la promulgaron en el peruano para poder mandar a la cárcel. Y nos mandaron a Castro. A nosotros sí. Habían oficiales en actividad y retiro. Y nos mandaron a Castro. Y salimos de Castro gracias a la presión pública. ¿Y dónde nos mandaron? Nos mandaron a un viejo cuartel de Pueblo Libre, con las ventanas tapiaditas recién con ladrillos, por donde entraba un hilito de luz, nada de aire, no podíamos mirar nada. En ese cuartel no había agua, no había luz. El señor Fujimori, que es japonés, que ha postulado por el Congreso de Japón, ahora viene acá a reclamar que lo traten como presidente. Yo digo, dentro del Código Penal, ¿dónde dice que a uno que está detenido por haber cometido delitos lo traten como presidente? todos no somos iguales ante la ley? ¿Por qué está bien que se le... que pues una pensión como expresidente si le corresponde, pero por qué si está detenido y por graves delitos? Porque el señor Fujimori está involucrado en la muerte de los miembros de la Cantuta, en los miembros de Barrios Altos. ¿Qué impidió que ustedes los mataran? Porque ustedes podrían haber desaparecido, por lo menos dos o tres, los cabecillas. Impidió, en mi caso, ¿sí?, porque yo me enfrenté al que comandaba la tropa. Y le increpé, ¿por qué disparas si sabes que somos oficiales? Entonces, eso impidió que alguno muriera. Y ordenando que todo el mundo se tire al suelo, al costado de los carros. O sea, la primera orden fue matarlos. La primera orden fue llegar matándonos. Y nos provocaron muchas veces con el cuento de que los políticos presos se escapan para que nos escapáramos y mandarnos a la ley de fuga. Eso fue que impidió. Y no se imaginaron que la camioneta en que el general Salinas viajaba era una camioneta blindada de primera categoría. Pero el objetivo era asesinarlo. Porque, por supuesto, si una camioneta recibe 41 balazos, ¿qué cosa es lo que se estamos busca? Estamos hablando de arma larga, ¿no? Estábamos hablando de fusiles y de pistolas ametralladoras. Y con un carro que estaba ahí atrás de la camioneta. No estaba, pues, a 200 metros. Impresionante. Mientras tanto, Fujimori, el cobarde, se iba a refugiar a la embajada del Japón. Exactamente. ¡Qué cosa increíble! Sí. Desde ahí demostró que era japonés, pues. Desde ahí demostró que era japonés. Eso es un insulto excesivo. Los japoneses también pueden ser heroicos, ¿ah? ¿Eh? Este es un japonés cobarde. Pero también hay cobardes, y también hay delincuentes. Y también hay traidores, ¿no? Y delincuentes. Sí, sí, ya. A montones. De acuerdo, pero tampoco generalicemos. No, yo no estoy generalizando. Yo estoy diciendo que él demostró que era japonés. Este es un mal japonés. La verdad es que este es un mal ejemplo de japonés. No hace mérito a la raza japonesa. No, para nada. Es un cobarde. Desprestigia mucho al imperio del sol naciente. Bueno, general Soriano, muchas gracias por haber estado acá. Ha sido placentero hablar con usted. Para mí ha sido el placer. Don Luis Soriano Morgan, general de brigada del ejército peruano, uno de los héroes del 13 de noviembre del año 92 que quisieron hacer lo que la historia haría tardíamente y con inmensos costos. Fíjense lo que hubiera pasado si el 13 de noviembre del 92 este grupo de oficiales heroicos hubiese triunfado. ¿Cuánto dinero nos habríamos ahorrado? ¿Cuántos asesinados? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos mix sobrevalorados? ¿Cuántas comisiones de Ibárcena? ¿Cuánta basura? ¿Cuánto lodo nos habríamos ahorrado? ¿No es cierto? Eso es lo que se perdió justamente. Así es, pues. Y encima les pagan no reconociendo la ley y no reconociendo una resolución o un fallo del Tribunal Constitucional. Esperamos, desde luego, que esto se solucione. Muchas gracias. Gracias, César. Regresamos en un minuto.